totalmente alucinante para nosotros. Estar en este pedazo de historia de fútbol con toda esta gente aquí metida. Pues muchas gracias a todos los que nos han dado la oportunidad de estar aquí esta noche y a todos los que escuchan nuestra música en la radio, en su casa, donde quiera que esté sonando. Muchas gracias por vuestro apoyo. De verdad. ¡Gracias! se quiere correr.